Bien, el tema de esta mañana es un tema, y bueno, el título del día para el día de hoy es La Navidad es el Evangelio. Y quiero aclarar que para el día de hoy tenía preparado ya el Cántico de María como el estudio para el sermón, basado en Lucas 1, después de que el ángel visita a María y le anuncia que va a ser madre del Señor Jesús por medio del Espíritu Santo. Y entonces ella está llena de gozo, da gloria a Dios, reconoce que ella no merece, que es una persona insignificante para recibir tal bendición. Y habla de la justicia de Dios y el amor de Dios por los pobres y por las personas que sufren. Y sobre todo reconoce la fidelidad de Dios al cumplir sus promesas. Sin embargo, hubo varios factores que me hicieron cambiar de decisión apenas el viernes en la noche, sábado por la mañana. Y es que hubo algunas cosas que me preocuparon y me estuvieron pesando en el corazón, de hecho me pesan en el corazón, y tienen que ver con el sentido de la Navidad. ¿Qué es la Navidad? Y como ya ha sido costumbre en el periodo de Adviento, vamos a ver la definición. ¿Sí están las? Ok, perfecto. Vamos a ver lo que es la Navidad. De acuerdo con la Real Academia Española, dice del latín tardío nativitas o nativitis, algo por el estilo, que quiere decir nacimiento. Y después dice femenino en el mundo cristiano, fíjense, en el mundo cristiano, festividad anual que es en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo. En la segunda acepción dice el día que se celebra la Navidad, lo cual no dice nada, la Navidad es el día que se celebra la Navidad, pues vaya definición, ¿verdad? Y hoy es Nochebuena, mañana Navidad, dice el ejemplo, y finalmente dice que es el tiempo comprendido entre Nochebuena y la festividad de los Reyes Magos. Y bueno, como mexicanos, obviamente, nos extendemos seguramente hasta el 2 de febrero cuando celebramos el Día de la Candelaria, pero bueno, ¿no? Y de hecho lo adelantamos también desde las posadas. Y lo que me preocupó fueron algunos de los mensajes que recibí. Y quiero aquí poner un poco de desafío. Estos mensajes que voy a poner no son todos. Traté de equilibrarlos entre los que son de amigos que son cristianos, evangélicos, y algunos que no lo son. Pero quiero que vean, quiero que traten de adivinar quién me escribió cuál. Entonces, vamos, tenemos unas... La primera. Tomen su tiempo. Y piensen, ¿esta cristiano o esta no cristiano? ¿Esta cristiano o esta no cristiano? Vamos a verla. Ah, bien, ya se me adelantó Janel. Espere tantito. La Snoopy, un cristiano. Merry Christmas, nada más. Be happy, be bright. Y uno evangélico, feliz Navidad al grupo. Y en la parte chiquita no se alcanza a ver, hay mucha luz, pero habla del nacimiento del Señor Jesús. Un no cristiano, un no evangélico. ¿Evangélico o no evangélico? Espérate tantito, todavía no, dale. Vamos a revelarlo ahora. Nuevamente un evangélico, nada más un arbolito de Navidad, bonito día. Un no evangélico, aquella que habla un poco de Jesús y de Dios. ¿Evangélico o no evangélico? Ah, bueno. Ay, esta la había tapado el nombre y ya aquí se apareció. Pero bueno, feliz Navidad. Que dice que la Navidad te ayude a cumplir todos tus sueños, fíjense, la Navidad como un ser, todos tus sueños, los sueños de tu corazón, que te traiga alegría para cada día del año nuevo y que puedas compartir todo con las personas especiales que forman parte de tu vida, dice el primero. El segundo dice gloria a Dios en las alturas, el tercero dice 24 de diciembre, 25 de Navidad, feliz Navidad y Nochebuena, llena de salud, armonía, amor y muchas bendiciones. Y ahora vemos, no evangélico, evangélico, no evangélico. Bueno, el evangélico aquí se sacó la espina. Y la última, ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Jo, jo, jo. Y feliz día con letra de Walt Disney. Jesús es el regalo perfecto para tu corazón. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Y ahora vemos, esta era un poquito más obvia, pero después de ver todas estas, y aquí nos vamos a quedar, me parece, no sé si notaron, que muchos evangélicos ni siquiera mencionaron el nombre de Jesús. No mencionaron el nacimiento, el motivo central de la Navidad. Simplemente un día genérico. Y vamos a estar hablando de estos días genéricos que a veces la Navidad se ha vuelto. Anoche, por la noche, les envié un video de alguien que reflexiona acerca de lo que dice C.S. Lewis. Espero que lo vean si no lo han visto. Y es un poco alarmante. De hecho, es muy alarmante. Esta mañana también, leyendo una noticia que me comentó Janelle, hablaba en Alemania, las dos iglesias principales, la luterana y la católica, en el último año han perdido más de 2 millones de miembros. ¿Por qué? Porque todo ha sido genérico, un cristianismo genérico. La Navidad parece que se ha convertido en una celebración más, un tiempo para expresar buenos deseos, para compartir con la familia, pero absolutamente nada más, nada acerca del Señor Jesucristo. El Evangelio, las nuevas de gran gozo que anunciaron los ángeles, el Salvador, parece que se va desvaneciendo, que se va diluyendo entre las muchas, muchas actividades que tenemos. Está perdiendo su centralidad en la historia de la humanidad y en la historia de muchos cristianos. Les pido que chequen sus mensajes y hagan un análisis similar al que yo hice. Hubo dos eventos más que me invitaron a tomar el tema, y aquí pido perdón, pero es la verdad lo que voy a decir. Y el primero sucedió en el cine. Fuimos al cine el viernes a ver Avatar, como se pronuncia, con la familia. Yo tenía meses, si no es que años, que no iba al cine, así que me sorprendieron algunas cosas nuevas. Y algo de lo que me sorprendió es que antes de comenzar el cine, le recomendaron a los melómanos, a todos aquellos que les gustan las películas, que silenciaran sus celulares y que no los prendieran durante la función, porque la luz de los celulares interrumpía el disfrute de los otros espectadores. En ese momento, varias personas sacamos nuestros celulares de nuestros bolsillos, los apagamos o los pusimos en silencio. Pero me hizo reflexionar que el mundo no cristiano es más respetuoso ante una película que los que asistimos a la iglesia. ¿Cómo puede ser que una película sea más importante que la exposición de la palabra de Dios? Esto es algo que no le agrada a Dios. Dice su palabra que Dios es celoso. La exposición de la Biblia para los reformados es la parte central del culto. Y creo que esto refleja, desafortunadamente, nuestra falta de honra a nuestro Dios. En el primer evento de las fotografías estas, quedamos empatados 1-1. Más o menos íbamos en el cine, perdimos desafortunadamente 1-0. Pero hubo un tercer evento, y este fue el que más me cambió. Y estaba escuchando un audio, fue cuando el sábado salimos al parque con Janelle, y yo estaba escuchando un audiolibro que se llama Calvino y la vida cristiana. Y ustedes saben que yo no creo en coincidencias, pero este día me tocaba escuchar el capítulo 12, que tenía que ver con la iglesia y lo que la iglesia debe ser y hacer en la tierra. Perdón, fue el capítulo 11. Había varias características de una verdadera iglesia, como la llamaba Calvino: su gobierno, la disciplina, la alabanza, la misericordia, la hospitalidad. Pero lo central, lo que verdaderamente identifica a una iglesia, es el evangelio, las buenas nuevas. Conforme más escuchaba, más convencido estuve de que el mensaje de hoy debería ser este. Porque la iglesia no puede dejar de escuchar el Evangelio ni de proclamar el Evangelio en el cual cree. Y vamos a ver lo que dice Gálatas 1, del 3 al 10. Y es Pablo hablando de otros evangelios. Y dice de la siguiente manera: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. No es que haya otro evangelio, sino que muchos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien le anda predicando un evangelio distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. ¿Busco con esto ganarme la aprobación humana o la de Dios? Esa es una pregunta que todos debemos hacernos. ¿Piensa que procuro agradar a los demás? Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. ¡Qué palabras tan fuertes las de Pablo! Y es que en verdad no hay otro evangelio. Tampoco hay quien proclame, proclame el evangelio, si no es la iglesia, los escogidos de Cristo. Por eso es que creo que debemos hablar del papel de la iglesia y su deber de continuar proclamando el evangelio de Cristo. Vamos a orar. Padre, estamos muchas gracias por tu evangelio. Señor, que se manifestó en el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Las buenas nuevas de salvación para nosotros. Padre, danos un corazón dispuesto a escucharte. Abre nuestros oídos, prepara nuestros corazones, alista nuestra voluntad y transfórmanos conforme a tu palabra, Señor, porque tu palabra es poderosa. En el nombre de Cristo. Amén. Una de las preguntas que me he hecho y que se han hecho y que muchas personas me han hecho y que creo que es común entre todos nosotros es: ¿por qué el pueblo de Dios se aleja de Dios justo después de haber experimentado su poder? Hace rato leímos una sección, pero leemos una parte del Antiguo Testamento. Dios hace un milagro, como sacar a su pueblo de Egipto, y ¿qué hacen todavía en el camino? Hacen un Baal. Y cada vez que Dios obra para liberarlos, porque Dios los castiga, el pueblo se arrepiente, clama a Jehová, Dios los libera, ¿y qué vuelve a pasar pronto? Vuelven a caer. Y no es algo exclusivo del Antiguo Testamento, como dije hace rato. Ahora, hay que notar una cosa. La respuesta es compleja. Cada evento necesita ser evaluado. Pero también hay que recordar que el Antiguo Testamento nos habla de grandes periodos de tiempo. Entonces, no es como que de la noche a la mañana las cosas cambiaron. Sino que ha sido un cambio gradual, un cambio casi imperceptible para la mayoría de las personas. Es como, y aquí vamos a poner otra ilustración, es como el espectro de luz visible. Tenemos aquí el espectro de luz visible y en un extremo tenemos el morado o violeta, ultravioleta, y del otro lado tenemos el rojo. Y cuando vemos los extremos podemos notar fácilmente su diferencia. Pero una pregunta, ¿podemos notar cuándo el verde se vuelve amarillo exactamente? ¿El punto en el que se vuelve amarillo? ¿Podemos notar el punto exacto cuando el naranja se vuelve rojo? Y la respuesta es que no. ¿Por qué? Porque es tan gradual, es tan leve, que de pronto parece rojo. Pero no nos dimos cuenta el momento en que cambió, porque el cambio es imperceptible. Algo parecido sucede con el pecado. El pecado que se infiltra en nuestras vidas, el pecado que va creciendo poco a poco, generación tras generación, quizás años tras años en una misma persona, parece imperceptible. La Biblia habla del pecado que leuda la masa alguien que le pone polvos para hornear a la masa no ve que crece inmediatamente. Y aun cuando te quedas viendo a la masa, no la ves crecer. De pronto ya creció. ¿Por qué? Porque fue muy lento. El pecado tiene ese mismo efecto. Por eso está en la Biblia. También dentro de la iglesia. Y vamos a hablar de, puse aquí algunos ejemplos, me dediqué a buscar desastres por desviaciones pequeñas que son históricos, y me encontré con varios, me quedé con dos de naves espaciales, y en 1970 hubo un proyecto que se llamó Skylab, que lo llevó a cabo la NASA, y pretendía llevar experimentos científicos en la atmósfera. Por 9 años, fíjense, 9 años se desarrolló este proyecto. Cómo iba a salir, cuál era su ruta, los mejores equipos para tomar fotografía, los sensores, etcétera, etcétera. Pero se les olvidó un pequeño detalle. Cómo iba a regresar a la Tierra. Cómo iban a recuperar esa nave con toda esa información. ¿Y saben por qué lo hicieron? Porque dijeron, hijo, va a ser muy caro traerlo de regreso a la Tierra. En 1978 la falta de planeación se hizo evidente y entonces la NASA, para no entrar en problemas, dijo, vamos a ver qué podemos hacer. Y entonces lanzaron el transbordador espacial, ¿se acuerdan del transbordador espacial? Este avión como gigantesco. Y lo renovaron un poco no para que volviera, sino para extender su vida y de alguna forma justificar el proyecto. Entonces, en 1979 lo acondicionaron, pero al final del año de 79 decidieron mejor derribarlo de una manera controlada. Una forma en la que cayera la Tierra y no dañara a ninguna persona, porque las personas estaban preocupadas. No sé si se acuerdan, en aquella época había compañías de seguros que te vendían un seguro en caso de que te cayera una parte de basura espacial, le llamaban, ¿no? Entonces, estaban de moda en algunos países estos seguros. Afortunadamente, mucha parte de esta basura de este satélite cayó en el mar, aunque algunas partes sí cayeron en Australia. Otro ejemplo similar es el orbitador climático de Marte, que también lo desarrolló la NASA en 1998, y también lo diseñaron para ir a Marte, estudiar el clima en la atmósfera marciana, y esta nave despegó el 11 de diciembre de 1998, cargando un equipo el más sofisticado que había hasta entonces en el mundo y obviamente también el más caro. En septiembre 23 de 1993-99 entró a la atmósfera marciana, pero se calculó mal el ángulo en el que iba a entrar y se despedazó en la atmósfera y se desintegró. ¿Y saben cuál fue la razón? Que había dos equipos que estaban desarrollando, uno el software, la parte de las computadoras, y otro toda la parte mecánica. Y uno de los equipos, el del software, utilizó sistema métrico para sus mediciones, es decir, metros, centímetros, que es lo normal en la ciencia. Y el que hizo la parte mecánica, el que se llamaba Lockheed Martin, utilizó el sistema de yardas y de pulgadas y de todas estas cosas. Entonces, cuando las computadoras y el mecanismo entran en acción, se crea un caos y la nave carísima se desintegra. ¿Y saben qué? Algunas veces los descuidos espirituales también parecen mínimos, también parecen insignificantes. Y así como los ingenieros de la NASA fallaron por utilizar unidades distintas, nosotros podemos sufrir una catástrofe espiritual cuando usamos un lenguaje distinto al lenguaje que se usa en la Biblia para hablar del Evangelio. Mensajes genéricos de Navidad, felices fiestas. Y es sorprendente porque México es un país que 90% son católicos y 10% somos evangélicos. Y hay una muy, muy pequeña parte y lo hacen para que no se ofenda la gente. Pero tú vas al centro comercial y ¿qué te dicen las personas? Felices fiestas, felices fiestas. ¿Y qué contestamos muchos de los evangélicos? Felices fiestas. Es una fiesta y es el nacimiento de Jesús. Si dejamos de reconocer a Dios en nuestra vida diaria con expresiones sencillas como si Dios quiere, gracias a Dios, feliz Navidad, vamos a dejar esa pequeñísima semilla en las personas que reconocen que todavía habemos un grupo de personas que creemos en Dios. Puede parecer algo frívolo, pero si no lo hacemos, estamos cediendo espacio ante las presiones del mundo. Y estamos dejando que poco a poco el enemigo avance con algo que parece bonito, como es desear que tus deseos se cumplan, que seas feliz, que seas próspero. La Navidad es Jesús. Como en el espectro de luz, estamos poco a poco cambiando de un color a otro y no nos estamos dando cuenta. Pero al final seremos diferentes. Si vemos la historia del cristianismo, cada herejía fue causada por pequeños cambios que la iglesia empezó a predicar. Bueno, o una persona en la iglesia empezó a predicar y se desviaron y los resultados fueron catastróficos. Ahora quiero parar, hablando de la palabra catástrofe, quiero hablar de una palabra que yo nunca había oído hasta este año y que me gustó y que se llama eucatástrofe. ¿Alguien la había escuchado antes? Bien. Catástrofe, todos sabemos lo que es catástrofe. De hecho, catástrofe quiere decir vuelco en su raíz etimológica. La única persona que se la ha escuchado en este año ha sido un señor que se llama Andrew Peterson, que seguramente me han oído hablar de él. Y él se la atribuye a Tolkien, que fue quien escribió El Señor de los Anillos, que fue un católico comprometido en la fe, a la fe cristiana, e instrumentar la conversión de C.S. Lewis, un evangélico muy influyente que citamos seguido en la iglesia también. Bueno, Tolkien fue también un maestro en la Universidad de Oxford, y él comenzó a utilizar la palabra catástrofe con el prefijo eu. Eu es del griego, que quiere decir bueno. Eutanasia, una buena muerte. Evangelio, en realidad se pronunciaba evangelion, y es el buen mensaje, las buenas noticias. Eucatástrofe es el vuelco para el bien. Y aquí tenemos la definición que utilizaba Tolkien. Decía Tolkien, ya falleció, es un giro gozoso repentino o la reversión feliz en una historia, una catástrofe buena, un vuelco bueno, donde la situación parece no tener esperanza y de pronto cambia a una situación triunfante, generalmente en el momento más oscuro, creando un gozo profundo y una mirada a la última esperanza. ¿Y saben cuál es el ejemplo perfecto al que siempre se refería Tolkien? El nacimiento del Señor Jesús. Porque hasta en el Antiguo Testamento, el hombre y la mujer sabían que no podían cumplir la ley. No había nada en ellos que pudiera empujarlos a cumplir la ley completamente. Podían cumplir parte de la ley, pero sabían que su corazón no estaba con Dios. De hecho, lo que Dios les decía a través de los profetas: no quiero nada más la ley, quiero tu corazón, quiero misericordia. Básicamente, bueno, también podían ofrecer sacrificios, había un sistema de sacrificios, pero los sacrificios eran limitados en su tiempo y en su efectividad. El momento era muy oscuro. No tenían esperanza. Y de pronto, eucatástrofe, el nacimiento de la gracia a través del pequeño que nació en Belén. Jesús, el Evangelio mismo encarnado en el momento más inesperado, que creó un gran gozo, un profundo gozo en el momento más oscuro de la historia de la humanidad. La catástrofe fue el pecado, la oscuridad del hombre. La eucatástrofe fue la intervención divina a través del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. En un pesebre, en un momento en que el desastre humano da un vuelco total hacia la esperanza. Y tenemos entonces que hablar de la historia de Belén. Para no seguir alejándonos de la historia de lo que sucedió en Belén, debemos mantenerla dentro de la celebración de la Navidad. De hecho, es el centro de la celebración de la Navidad. No podemos hacer otra cosa. Esa es una de las razones por la que este año colocamos un pesebre, un nacimiento aquí en la entrada de la iglesia. Porque para que nos recordara que la Navidad es el nacimiento. Nunca nos inclinamos, nunca pensamos que eso nos iba a traer suerte. Simplemente era una imagen visual de lo que estamos celebrando. Si Dios quiere, lo seguiremos haciendo. Dejar de hacerlo puede tener consecuencias catastróficas. Voy a estar utilizando esta palabra con frecuencia. Hace algunos años, cuando estaba en el seminario, estaba hablando con un amigo coreano y le preguntaba y preguntábamos cómo era la Navidad en Corea. Y nos dijo, bueno, desde que llegó el Evangelio, la celebramos como los cristianos. Y yo le pregunté, ¿cómo la celebran los cristianos en Corea? Me dijo, ahora tenemos arbolitos de Navidad. Eso en serio, un estudiante de seminario. Y me acordé, me hizo acordar de mi papá, porque mi papá ponía un arbolito. Fue una reacción en el México que nos tocó vivir a los evangélicos, en el que nacimiento era pecaminoso y el arbolito era símbolo del Evangelio. Los que nacimos y crecimos en lugares evangélicos, seguramente nunca vimos un nacimiento en nuestras casas. ¿Y qué ha pasado? Que la historia nos ha llevado en lo que ahora reconoce todo el mundo, evangélico o no, como un arbolito de Navidad, que es lo que representa la Navidad. Y nos hemos olvidado del niño que nació en Belén. Nos hemos olvidado de que Jesús es la esencia de la Navidad. El sentimiento anticatólico ha sido terrible para nuestra iglesia, porque nos ha alejado del Evangelio. ¿En cuántas iglesias han asistido en donde han evangélicas, donde han encontrado un árbol de Navidad? Prácticamente en todas. Bueno, la de nosotros no, porque tenemos que poner las cosas cada semana y eso nos dificulta la situación. Pero prácticamente todas las iglesias evangélicas, ¿en cuántas? Hay un nacimiento en el que se le pueda decir a los niños, recordamos el nacimiento del Salvador en el pesebre. Y nuevamente, no se trata de adorarlo. Aún Calvino reconocía la utilidad de imágenes de este tipo para la enseñanza de los niños. Yo le he comentado a mi familia, lo he comentado con algunos de ustedes. A mí me gustaba ir a la casa de mi tío Pancho porque él tenía un nacimiento enorme con cascadas, con agua real. O sea, era todo escala. Y me encantaba, y con mi hermana veíamos, mira, ahí hay camellos y allá hay unas ovejas. Y siempre teníamos que encontrar al Blue Demon, porque uno de mis primos, siempre bien manchado, ponía un Blue Demon en alguna parte del nacimiento. Era la verdad. Pero la esencia del Evangelio debe permanecer en Jesús. No debe estar en los símbolos que hemos adoptado recientemente. Y no es decir, son malos, vamos a deshacernos de ellos. No estoy diciendo eso en ningún momento. Pero debemos tener una noción de qué es lo principal, qué es lo central del Evangelio y qué no es lo central. Nuestro deber como creyentes es recordarle a la gente de esta eucatástrofe. Que sepan que el Salvador vino a la tierra por amor a nosotros, por amor a ellos. Y una de las formas más fáciles de hacerlo es incluyéndolo en nuestra vida cotidiana. Como mencioné hace rato, decirle a la gente, ¿te ha ido bien? Ah, gracias a Dios. Vamos a hacer planes, si Dios quiere. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el soberano. Y muchas veces los evangélicos nos cuidamos de, yo no digo groserías, pero nunca digo si Dios quiere. Y para que sea verdaderamente efectivo, es necesario conocer al Salvador de manera personal por una relación íntima que solamente se logra a través de pasar tiempo con Él. Y llegamos a la última parte, la puerta abierta. La situación del mundo actual parece perdida, es cierto. O sea, vemos por todos lados, y en Navidad, nuevamente les recomiendo el video que envié ayer por la noche. Pero por otro lado vemos guerras, hambrunas, sequías, inundaciones. Ayer también hubo un temblor de 6 y tantos en Taiwán, un lugar de estos. Enfermedades, egoísmos, avaricia, poder, odio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿podemos ahora experimentar una eucatástrofe? La respuesta está en el evento que recordamos durante la Navidad, el nacimiento de Jesús. Porque Jesús es el camino y es la verdad y es la vida. Dice Juan 10:9 que Jesús es la puerta. Dice, yo soy la puerta, el que entra por esta puerta, que soy yo, está hablando Jesús, será salvo. No dice será feliz, tendrá muchos regalos, será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Las puertas son para atravesar de un lugar a otro. En nuestro caso, para pasar de ser extranjeros y peregrinos a ser parte de la familia de Dios, de ser enemigos a ser familiares de Dios. Eso es lo que dice la Biblia. Para estar muerto en pecado, a gozar de vida eterna y una vida plena en Jesús. Pero hay que atravesar la puerta. Hay una persona que se llama Vladimir Raevski, más o menos. Y cuenta que en la Catedral de San Patricio en Dublín, ese marco, no se alcanza a ver, después les mando la foto, o pueden buscarla en internet. Hay un marco de metal que sostiene una puerta medieval que tiene un agujero en ella. Y no sé si pueden imaginarse entrar a una iglesia y de pronto ver una puerta media rota en medio de todas, en medio de una catedral. Pero hay una historia muy interesante. Es una puerta del siglo XV, es decir, por ahí de 1400. Cuando había en Irlanda dos familias que estaban totalmente peleadas una contra la otra, los Butler y los Fitzgerald, y se odiaban profundamente, a muerte, no se podían ver. Eran muy religiosos, pero no se podían ver. Y como en las historias de Shakespeare, procuraban matarse mutuamente. Y en 1492, estalló una pelea fuera de la ciudad, fuera de las murallas de la ciudad. Empezaron a pelearse, sacaron sus armas y empezaron literalmente a dispararse y a pegarse con espadas. Más con espadas en 1492. Las pistolas eran caras. Y entonces los Butler, y esta es historia verdadera, los Butler se dieron cuenta de que estaban perdiendo. ¿Y qué hace cuando uno está perdiendo? Pues corre, exactamente. Entonces corrieron y se dieron la graciosa huida, y los Fitzgerald iban atrás de los Butler. Encontraron una casa, que era la casa del decano de la catedral, y se metieron en ella, se cerraron la puerta, ¿no? Puertotas gruesotas. Llegaron los Fitzgerald y, contrario a todo lo que se esperaba, tocaron la puerta. Y les dijeron, queremos hacer la paz. Y los de adentro dijeron, se vieron unos a otros y dijeron, les abrimos, no les abras. Queremos hacer la paz. Sí, pero nosotros no. Queremos hacer la paz. No te creo. Entonces, el más grande de los Butler toma un hacha y ¡pah! Le empieza a pegar a la puerta. ¡Pah! ¡Pah! Hasta que hace un hoyo. Y pues todos adentro espantados. Y mete la mano por la puerta y dice, puedes cortármela o puedes tomarla. Se llama ahora, y bueno, la puerta se llama la puerta de la reconciliación. En nuestra vida, en nuestra historia, Dios nos sigue. Dios está a la puerta y llama. Él no quiere quedarse afuera. Él está haciendo hoyos, Él está poniendo medios para estirar su mano y decir, aquí estoy. ¿Quieres tomar mi mano o quieres cortarla? En el pesebre, en el pesebre, Dios hizo un hoyo en la historia y extendió su brazo, que es Cristo, para ofrecernos la paz. Dice en Apocalipsis 3:20, mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Y es posible que tengas temor de tomar la mano de Dios, como la tenían los butlers. Es posible que te dé miedo encontrar a Jesús, porque quizás pienses que tu deuda es impagable. Quizás crees que has hecho algo imperdonable. Quizás te da temor confesar lo que has hecho. Pero hay una buena noticia. Jesús es la buena noticia. Jesús es el Evangelio. Jesús es la puerta y es el que llama a la puerta y va a seguir tocando y va a seguir llamando tu nombre y va a seguir insistiendo. Y si es necesario, va a derribar la puerta para extender su mano y dártela. Lo que suceda después de eso va a depender absolutamente de ti. ¿Tomarás la mano o cortarás la mano? ¿Seguirás en conflicto con Jesús o aceptarás la reconciliación que Jesús te ofrece? Creo que en el fondo todos queremos paz con Dios. Es momento de detenernos, de dejar de huir. Es momento de dejar de ocultar nuestra fe y decir, creo en Dios. Y con esto llegamos a la aplicación. Todos nos hemos sentido intimidados y alejados del Padre. Hemos algunas veces dejado de hablar de su amor, hemos dejado de mostrar su amor a otras personas. Pero Dios desea una reconciliación. Dios desea que regresemos a su casa. Y esto inspiró a Andrew Peterson, como ya lo mencioné hace rato, a escribir una canción que se llama Encontrarás el Camino. Y la escribió a sus hijos, pero dice él que también recordó que Dios escribe a nosotros. Y dice de la siguiente manera, no sé si está aquí. Dice, yo sé que tendrás miedo cuando cargues la cruz. Yo sé que te dolerá, porque sé lo que cuesta. Y te amo tanto que es difícil mirar. Pero vas a crecer y te vas a perder. Solo vuelve, vuelve. Vuelve a las sendas antiguas. Ata tu corazón al antiguo mástil. Aférrate, muchacho, no hagas lo que hagas, a la esperanza que se ha apoderado de ti y encontrarás tu camino, encontrarás el camino. Si el amor es lo que estás buscando, los viejos caminos llevan a la puerta abierta y encontrarás tu camino, encontrarás tu camino. De vuelta a casa, de vuelta a casa, de vuelta a casa. Y seguramente todos queremos esto. Vamos a abrazar nuestra fe. Tomemos nuestra cruz. Proclamemos al Rey que nació en el pesebre. El Evangelio que ofrece perdón, reconciliación y salvación. Y terminaré con cuatro frases que están aquí rápidamente. Un diagnóstico, un peligro, la esperanza y el llamado. Estamos perdiendo la centralidad de Cristo por descuidos graduales, como los mensajes, como en el cine. El peligro es que estos descuidos llevan a una catástrofe, la pérdida de la fe, iglesias vacías del Evangelio. La esperanza es que Dios opera una eucatástrofe. Cuando el mundo estaba más oscuro, el Rey nació. Y el llamado es que Él está a la puerta. No seamos como los butler, que nos escondemos por miedo y por vergüenza. Tomemos la mano y sigamos a nuestro Señor. Vamos a orar. Dios bendito, te damos muchas gracias. Porque tú estás a la puerta. Porque tú quieres transformar la catástrofe en la que vive el ser humano en una eucatástrofe para tu honra y tu gloria. Señor, ayuda a cada uno de nosotros a tener la fuerza y la voluntad de tomar tu mano y decir, voy a seguir a mi Salvador, voy a obedecer a mi Salvador, voy a trabajar para mi Salvador. Y que nuestra vida sea para tu honra y tu gloria, porque lo pedimos en el nombre de Jesús, quien vino al mundo para cambiar la historia. Amén.